Buenas tardes, otra vez desde Ojalá Esté Mi Bici, el programa de los directos absurdos. Porque lo de antes no era Ojalá Esté Mi Bici. ¿El qué de antes? La entradilla que ha salido de antes. No era el de esta semana. Día, qué día, amigo. Ahí te he pillado, ¿eh? No sé de qué me estás hablando, tío. Es que ha salido antes un cachito de programas. Que yo no estaba escuchando. Que tú no estás escuchando, pero claro. Yo sí, amigo. Bien. Yo sí. Porque no había puesto la jabata bien de la mesa y... Claro. Un botoncico que se me había olvidado. Un botoncico que sí, yo siempre he pensado que te falta un botoncico por pinchar ahí, en esa cabeza que tienes. Ay, a mí me falta mucho por pinchar en esta vida, amigo. Tanto pelo, seguro que la mayoría está por dentro. Cuánta envidia hay. Cuánta envidia hay por el mundo. Ojalá fuera tú. Ojete fuera tú. Ay. Pues buenas tardes, esto es Ojalá Esté Mi Bici, el programa de los directos de mierda, montados por ese colectivo de mierda llamado Ojalá Esté Mi Bici, que es otra de grupos de mierda que no son capaces de dar dos golpes seguidos a la batería que tengan sentido. ¿A que sí? Efectivamente. Por supuesto que sí. Efectivamente y sí. Y hoy, pues, para celebrar este principio de año, porque es el primer programa del año. Principio de año. Sí. Vamos a poner uno de los conciertos que de esos que nos llegaron al corazón. Al corazón, al dedo, corazón. ¡Y al bolsillo! Y al bolsillo, no, no llegaron al bolsillo. Todo lo que vino se fue, como siempre. Pero para buenas causas, como siempre. Hay que tos. Hay que tos más mala. Qué tos que tengo. Pues es el concierto que vamos a poner hoy. Es el que hicieron el pasado 11 de noviembre, si no me equivoco. 12 de noviembre, perdón. La banda de Donosti Curasán en el Casal de Roquetas. Y si nos da tiempo, pondremos también el de Parmesano. Y si no, lo pondremos otro día, porque tocaron juntos. Aunque sea un cachito. Y fue un día memorable. Efectivamente, hombre, a Parmesano habrá que ponerlo un día que no los hemos traído nunca aquí. ¿Por qué se han ido? Pero tenemos... ni siquiera antes, ni después, ni en medio, ni nada de nada. Están claro, exiliados, ¿no? Están exiliados. Yo que culpa mía, ¿no es? Exiliados, mierda para los exiliados. Eso es, mierda para los exiliados, como decía Franco. Sí, señor. Bueno, este se está yendo ya de Castillo Oscuro. The Mother. Sí. Bueno, pues vamos a poner este concierto íntegro de que ofrecieron Curasán en el Casal de Roquetas con motivo de la presentación de su nuevo disco, Cura Sangre, que es una magnífica obra hecha con amor. ¿Y etanol? Y etanol. ¡Hala! Ahí os dejamos con esta grandísima banda de gente con volúmenes diversos y bastante pelo también. Efectivamente, y lo de muerte a los exiliados va... Para los exiliados de Parmesano. No penséis que es para todos. Solo hay uno. Pues para ese. Vaya, luego se exiliará otro. Más adelante. Si te esperas un par de meses, le deseamos la muerte también. ¡Viva la vida! Ahí claro está. ¡Hala!

poco más de monitor por aquí, por favor, me haría falta. No, no entiendo yo. No me... Thank you. hemos cenado hace 30 minutos y está súper bueno. Muy bueno. Muy rico. Muy rico lo de hoy. Bueno, este tema no es nuevo, desde luego. Bien, gracias por acercarme. Bueno, este es un tema que grabamos en un split que hicimos con The Cure. Que no tengo voz. Va, porque lo vamos a tocar. Resist, it's my bad. It's all loud. See, I'm

Bien, amigos, aquí seguimos en los conciertos de Ojete está en mi bici, o ojalá esté mi mierda. Hemos escuchado a Curasán, el concierto del 12 de noviembre en el Casal de Roquetas, que se hizo un poco corto porque se acabaron las pilas de la grabadora. Esto no tendríais por qué saberlo, pero como nos da igual... Efectivamente, no tendrían por qué saber lo patanes que podemos llegar a ser. Pero, a ver, es lo que quieren. Si quieren una radio profesional, pues... ¡Porque nos paguen dinero! ¡Lo saben! ¡Ahí! Digo yo. Claro que sí. Bueno, pues para acabar el programa de hoy, después de este magnífico concierto que nos ofrecieron Curasán, vamos a poner un par de temas del magnífico concierto que nos ofrecieron después Parmesano. Pero como no nos cae más, pues vamos a poner solo un par de temas y otro día ponemos el concierto entero de Parmesano. Otro día de aquí a vete a saber cuándo, porque nunca sabemos qué conciertos ponemos. ¿A que no sabemos? ¿Tú lo sabes? Yo no. Pues yo tampoco. Ah. Pues si no lo sé yo, al azar. Pues tampoco lo sabrás tú. Al azar. Pues ala, ahí lo ponemos. Ponelo, dos temas de Curasán, el mismo día, 12 de noviembre del año 2011. No. Dos temas de Parmesano. Ay, de Parmesán. Parmesán. Parmesán, Curasano, me confundo. Pues dale ahí, pone play. Thank you. hasta aquí los conciertos de Ojalá esté mi bici, con este pequeño gaga. Gaga. Homenaje. Gaga. Me gusta cómo dices gaga. Gaga. Gaga. Homenaje. Bueno, eran dos temas de Parmesano que hemos puesto para acabar esto. Y como decían los Monty Python, ahora vamos a otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Efectivamente, y no. Ahí se quedan ustedes. Eso, ahí se quedan. Les dejamos con un programa aún más estúpido que este, si cabe. Bastante, bastante imbécil, sobre todo si es en directo y hoy es jueves, 12 de enero. Si no, pues puede que el programa de después no sea tan estúpido. Pero si es ahora, sí. Efectivamente. Os dejamos con 5 cárbaros en la babeza. Exacto. Hasta el siguiente jueves a las 7. Hasta luego.